Así es, señoras y señores. Nuevamente, desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, cerquita del obelisco, para mariscalrock.com, auspiciado por la revista Requiem, para radioeter.com.ar, esto es... ¡El noticiero de las papas argentinas! Y tenemos más, tenemos a FM Box de Punta Alta, tenemos a FM City Rock de Pergamino en el 97.1, de Rock de Mar del Plata, FM del Tuyú en el Partido de la Costa, Espectro FM en Corrientes, dije que los iba a mencionar en el programa anterior y aprovecho a mencionarlos en el día de hoy. Quien conduce, César Fuentes Rodríguez, los va a acompañar por un pequeño paseo virtual por lo que es la escena local y la escena del mundo, una escena que ustedes saben está lloviendo artistas directamente, porque lo que no alcances a ver aquí en la Argentina, probablemente no lo veas en ninguna otra parte. Asia, Angra, Motley Crue, todos pasaron por aquí y dieron lo suyo, y esto es apenas un comienzo porque continúa todo mayo, todo junio, todo julio y agosto con bandas anunciadas. ¿Querés que te lea un poco? Bueno, Alice Cooper, es ahora el 28 de mayo en el Malvinas Argentinas. Tenemos a Sayley Dying y Heaven Shall Burn el 31 de mayo en Groove. Después viene Soul Asylum, Slayer, The Agony, Symphony X, A Day to Remember, Virgin Steel, Rage y Hyrax, Revamp, The Gathering, Head, ¿se acuerdan de Head de Korn? Bueno, todo eso para junio y después seguimos mencionando un poco más. Ahora vamos directamente con música y con Raven Soul, una banda que estrena un primer EP titulado You Are My Blood, que justamente es el tema que vamos a escuchar ahora, una banda de hard rock, heavy metal, influenciada por bandas como Whitesnake, Mr. Big, Bjorn, Bon Jovi, Deep Purple, Rush, Judas Priest, Halloween, Symphony X, Dream Theater y muchas más. Ojo, no joden, está muy bueno lo que hacen. Por eso te digo y te llamo la atención. Y por eso abrimos ni más ni menos que con este tema. Vamos a tirar los integrantes. Están Rubén Gauna en voz, Matías Carneiro en guitarra, Matías Panicello en bajo y Diego Camaño en batería. You Are My Blood, la banda Raven Soul. ¿Dónde? En el noticiero de las Pampas Argentinas, canejo. Everybody, this is Marcus of Blind Guardian speaking. I hope to see you soon on our shows in Buenos Aires. And in the moment, you're listening to El Noticiero de las Pampas Argentinas. Efectivamente, quien nos saludaba era Marcus Zippen, guitarrista de Blind Guardian, porque Blind Guardian se está presentando en la Argentina el próximo 2 de septiembre en el Teatro Flores, y es seguramente un recital muy esperado porque hace unos añitos atrás estaba anunciada la banda y lamentablemente por cuestiones ajenas tanto a la banda como a la producción, bueno, no se pudo realizar, muchos fans quedaron pendientes, si yo mal no recuerdo había sido anunciado en Obras, cuando Obras todavía era estaba en funcionamiento. Bueno, la cuestión es que vuelve Blind Guardian, y no solamente vuelve, sino que además viene a presentar un disco que ya tiene algún tiempo sobre sus espaldas, At the Edge of Time. La primera pregunta, obviamente, fue sobre el disco. Toda esta entrevista la hizo Martín Cataldi para nosotros y la vamos a estar desarrollando a partir de este momento. It was perfectly fine for us. I mean, we're very, very happy with this album. Estamos muy contentos con el disco, nos dice Marcus. Resultó exactamente lo que estábamos buscando. Estamos conformes con el sonido, la producción, las composiciones, todo. Claro que todo esto no nos garantizaba que a los fans les iba a gustar, pero les gustó también. Tuvimos las mejores críticas y a su vez en los conciertos, cuando tocamos las canciones del nuevo disco, que hasta ahora son 4, hemos tenido una reacción tremenda. Fue algo muy bueno. It's great for us. Les preguntamos entonces, o le preguntó Martín en este caso, si destinan mucho tiempo al proceso de escribir las canciones. Yeah, that's definitely correct, because I mean we are pretty much perfectionists when it comes to this. And sí, definitivamente, dice Marcus. Cuando se trata de la composición somos perfeccionistas. Nuestras canciones son muy complejas. Basta con escuchar Wheel of Time con toda su orquestación. No se puede escribir algo así en solo una semana. Lleva mucho tiempo escribirla y también lleva tiempo grabarla porque tiene muchas pistas. Nosotros somos muy detallistas en ese sentido. Queremos que cada canción sea tan perfecta como sea posible. No queremos canciones de relleno. No queremos que haya solamente 2 canciones bien poderosas y resto que sean mediocres. Cada canción debe salir de la mejor forma que podamos hacerla. Es por eso que nos tomamos mucho tiempo y es el motivo por el cual nuestros discos salen cada 4 años. Normalmente pasamos mucho tiempo de gira. La última fue de 18 meses y mientras estamos en la ruta no podemos escribir. Debemos hacerlo cuando terminamos. Luego de eso nos lleva un año o un año y medio para componer y luego viene la grabación. La pregunta obvia, en este caso para Marcus, era ¿qué podemos esperar del show en la Argentina? We know that we owe you guys some very good shows because unfortunately last time the show had been cancelled due to the. Sabemos que les debemos a ustedes un buen show, empieza diciendo o respondiendo esta pregunta Marcus. Lamentablemente la última vez el concierto tuvo que cancelarse ya que hubo demoras en los vuelos y solo podíamos llegar a mitad de la noche. Ese show no se pudo hacer. Intentamos hacer el mejor concierto que sea posible, intentaremos. Hasta donde yo sé, haremos dos shows en Buenos Aires y haremos dos sets distintos. Trataremos de hacer tantas canciones diferentes como podamos, porque sabemos que mucha gente irá a ambos shows y no queremos que vean lo mismo dos veces. Hasta ahora hay anunciado uno. Ténganlo en cuenta, ¿eh? Sería genial porque tenemos los mejores recuerdos de Buenos Aires. Estuvimos allá en 1998, fue fantástico. Yo les recuerdo a todos que en estos mismos estudios de la nave de Osberg, donde estoy sentado ahora, estuvo la gente de Blind Guardian grabando algunos temas especiales para un programa que teníamos y tenemos que se llama AB César, ténganlo en cuenta. Hicimos dos shows en Brasil y uno en Buenos Aires, estuvieron entre lo más destacado de nuestra carrera. La respuesta de la gente es sorprendente. Recuerdo que cantaban entre canción y canción algo así como cánticos de fútbol, yo creo que se refiere al ole, ole, ole, ole, tan característico. No sabíamos qué cantaban porque no hablábamos español, pero se sintió estupendo, con lo cual me hace pensar que por ahí Blind Guardian es un sentimiento, no puedo parar, también puede ser, Había mucha energía por parte de la gente, es algo que hace que un show sea mágico. Cuando se produce esa interacción entre el público y la banda, es genial. Es lo que esperamos de los shows, que suceda de nuevo y que ambas noches se vuelvan mágicas. This is what we expect from those shows, that this will happen again and that both nights will turn out magic. Anticipando la magia, tenemos ahora un tema de la mano de Turn the Page, es decir, pasá la página. Uno de los temas más destacados del último disco de Blind Guardian, que se nos viene como un camión de cemento armado, sonando en el noticiero de las papas. Just wait. continuamos con la entrevista a Marcus Zippen de Blind Guardian que hizo para nosotros Martín Cataldi, que leyó en algún momento que se unieron a un programa de ayuda a la gente de Japón y eso mismo les pregunta. It was obviously for the people suffering from the quake and the tsunami and all that nuclear stuff and sí, dice Marcus, es lógicamente para ayudar a las víctimas del terremoto y todo el problema nuclear que vino después. Estamos subastando jornadas en el estudio de grabación en eBay, así que la gente puede ofertar. No recuerdo ahora si son 2 o 3 días en total, pero la idea es que puedan trabajar en el estudio de grabación y grabar algo con nosotros. ¡Epa! Interesante opción, ¿eh? La respuesta fue muy buena, mucha gente ofertó y si bien no sé exactamente cuál es la recaudación que hemos alcanzado, pienso que va a ser muy interesante. No sabemos qué ideas va a traer la persona que gane, pero será divertido y es para una buena causa porque el dinero recaudado irá directamente a Japón para ayudar a la gente. Tenemos una conexión muy especial con Japón, ya que fue uno de los primeros territorios extranjeros donde Blind Guardian se volvió algo grande. Definitivamente queremos ayudar a la gente afectada por esta catástrofe. No te olvides que hubo un disco en vivo de Blind Guardian justamente en Japón, ¿no? Eso es comentario mío, pero bueno. So we definitely wanted to help people there after all this catastrophe. Luego del lanzamiento de Nightfall in Middle-earth, pregunta Martín, fueron de alguna forma identificados como una banda relacionada con Tolkien. Esto es incorrecto teniendo en cuenta que sus letras están inspiradas en infinidad de temas diferentes. Yo les recordaría por ahí que hasta tomaron influencia de Michael Moorcock, por mencionar otro escritor, en alguno de los casos. Bueno, Marcus dice, yeah, it's we don't want to limit ourselves and we never considered ourselves to be a Tolkien. Es que no nos gusta limitarnos para nada ni queríamos que nos identifiquen como una banda relacionada solo con Tolkien. Por supuesto que amamos su obra y ya habíamos tenido canciones basadas en sus libros antes, como Majesty o Lord of the Rings. Cuando Hansi tuvo la idea de adaptar el Silmarillion, nos pareció fantástico, pero no queríamos ser la banda de Tolkien. Muchos nos preguntan cuándo haremos más canciones basadas en su obra. Tal vez lo hagamos en el futuro, no sé. No es algo necesario para nosotros. Tampoco quisimos estar relacionados con las películas que, aunque están muy bien, nuestro contacto con el escritor es puramente con los libros y cuando lo leíamos de jóvenes. Hay muchos tópicos de los cuales inspirarse o en los cuales inspirarse para escribir letras y sería tonto limitarnos. It would be stupid from our side to just, you know, leave out everything else just because it's not Tolkien related. Como últimas palabras del reportaje, Marcus dice, We are really looking forward to those shows in Argentina. We know that we owe you guys. Estamos realmente ansiosos por esos shows en Argentina. Sabemos que les debemos un par de conciertos bien especiales debido a aquel show que debió cancelarse. Será especial. No podemos esperar a volver a Buenos Aires. Pasamos una gran velada ya por 1998. Ojalá todos nuestros fans puedan venir para pasar un momento con nosotros. Nos vemos ahí. So, see you guys there. Y mientras esperamos, ¿por qué no directamente un superclásico que acabamos de mencionar? Lord of the Rings. Yo creo que es una injusticia que este tema, no digo que haya entrado en la película de Peter Jackson, pero que no lo tengamos asociado con la película, con los libros y con todo, porque realmente sigue sonando, no en todas partes, en nuestras cabezas, que es donde importa. Blind Guardian, Lord of the Rings, 2 de septiembre, ya saben. Como el propio Marcus dice, nos vemos ahí. There are signs on the ring which make me feel so down. There's 1, 2 in sleep bar rings to find them all in time and drive them into darkness forever. They'll be bound. Free for the kings on the Alps high in line. Yeah.

acompañado por Gabriel Chiavetto en guitarras, Rodolfo San Martí en bajo y Damián Felite en batería. Bueno, tenemos la oportunidad hoy de presentarlo, de no de anticiparlo como a veces hacemos, sino de presentar directamente el disco. Vamos a elegir justamente el tema que da título al álbum, que yo cuando lo vi dije, ¿no será el cover de Queen, el famoso Spread Your Wings? No, nada que ver, aunque probablemente la letra no esté tan distante en el fondo, ¿no? Esa es la idea. Con un thrash melódico, diría yo, porque es difícil de encuadrar el estilo de la banda, pero la otra vez cuando Ezequiel estuvo por aquí presentando el disco anterior, un poco habíamos charlado del estilo. Vamos entonces a aprovechar para poner el tema que da título al nuevo disco. Esto es Dream Master con Spread Your Wings, sonando en el Noticiero de Las Pampas. Longer, I don't know what to do. The conquest taking me. Continuamos en el Noticiero de las Pampas y ni más ni menos que con un doblete de temas y bandas que nos enviaron su material a nuestra casilla de mail, que sigue siendo radio.requiem@gmail.com. Ya sabes, enviándonos algún material en MP3 acompañado de una gacetilla informativa, lo ponemos en cola para que suene en algún momento, como ocurre en este caso con A Tempo y Reptile, los que van a sonar ahora. Arrancamos con A Tempo, que es una banda que se formó a mediados de 2000 y llegó a editar su primer disco, Abismos del Tiempo, en 2003, dentro de una línea que apuntaba netamente hacia el rock progresivo y sinfónico, con cierta repercusión incluso en el extranjero, en sellos y revistas. La cuestión es que luego de un segundo álbum, la banda se alejó de la escena durante un tiempo y al regresar, precisamente cambiaron o viraron de estilo hacia un terreno más alternativo. Regresarás es el nombre del nuevo trabajo discográfico. Lo han puesto a disposición de quien quiera bajarlo gratuita y legalmente en don'tpaymusic.com. Y lo que vamos a escuchar de ellos es ni más ni menos que Cultura Hipnótica. Pegadito viene Reptile, una banda decidida a hacer heavy metal clásico con temas propios y que toca habitualmente en la costa y ciudades de la zona, con 13 temas preparados para salir ahora en mayo, y con René López en bajo y voz, Diego Martínez en guitarra y voz, Marcos Rojo en guitarra y Rocío Saliche en batería. De Reptile vamos a escuchar Destino Final. Repito, A Tempo con Cultura Hipnótica primero, Reptile con Destino Final a continuación. Este es el material que hemos recibido en el Noticiero de las Pampas y que nos toca pasar esta semana, pues ya lo digo, los ponemos en cola y esperamos de lo que va llegando a radio.requiem@gmail.com. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio, porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Por primera vez en Argentina, Revamp, la banda de Flor Jansen. Viernes 24 de junio, 18 horas, Teatro de Colegiales, La Croce y Álvarez Thomas. Revamp en Argentina. Entradas por Sistema Ticketek. Una producción de NWM Productions y Connection. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 22. Con todo el metal, local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, YNT, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster central, Rush en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. No necesito decir que esta semana no fue una semana cualquiera. Sobre todo nuestros oyentes en España a través de mariscalrock.com saben que no fue una semana cualquiera, y para mí sobre todo no fue una semana cualquiera, porque después de mucho tiempo sentí en el pecho un cosquilleo que francamente lo creía olvidado. Me pasó contemplando toda esta historia del 15M en Puerta del Sol. Me pasó entender que por primera vez, después de mucho tiempo, hubo un sacudón importante, y dentro de ese sacudón importante se produjo, con una espontaneidad relativa pero presente, un movimiento que va contra el sistema como tal. Es decir, desde aquel mayo francés, desde aquel 68, desde aquellos movimientos tremendos que involucraban derechos humanos, pedido de libertad, enfrentamiento contra el sistema, luego de eso nos habíamos quedado muy adormecidos dentro de las promesas neoliberales del mundo del norte, digamos así, del sistema mercantilista, de la idea de que no podíamos salir de todo eso. No pasaba nada nuevo, es más, en este tiempo hubo alguno que anunció el fin de la historia, como si realmente las democracias de hoy en día, con los capitalismos que la sostienen, fueran el final de una historia. ¿Qué historia tan triste sería esa? Bueno, no sé si esto va a cambiar mucho, pero el tema de que una cuarentena de chicos que se juntan en un lugar como la Puerta del Sol y deciden hacer una acampada empiece a cambiar algo, o por lo menos ayude a concientizar, a mí por lo menos me puso la piel de gallina en un par de ocasiones. Pero yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Yo tengo la idea de que este no es el mejor sistema posible. Por ahí no tenemos otro sistema a mano, y la democracia como tal, que nos han vendido hasta el hartazgo, pues yo ahora me siento en las antípodas de lo de antes. He vivido en Argentina durante mucho tiempo. Me ha pasado que recibí la democracia con los brazos abiertos, porque claro, la opción era la dictadura, pero la democracia que me vendieron de ninguna manera se parece a esto que vivo hoy en día, y mucho menos se parece a soportar un sistema capitalista salvaje como el que estamos viviendo en estos tiempos. Creo que los chicos de la Puerta del Sol se dieron cuenta de todo eso, lo vivieron en carne propia, viven en carne propia eso. Y hoy en día dieron una opción, dieron una alternativa que creo yo no se extendió en vano por todas partes. No digo por todas partes, solamente en España, que sabemos que hay acampadas en casi todas las ciudades de importancia, sino que creo que el mensaje, de alguna manera, por primera vez llega a muchos niveles por todo el mundo. ¿De qué están hablando estos chicos? Están hablando de que hay un sistema corrupto. No es solamente un sistema político. Es una vida corrupta. ¿Y en qué consiste? Consiste en vivir para trabajar y no trabajar para vivir, que es lo que debería ser. Efectivamente, todos los que vivimos en este curioso mundo y dado el sistema de consumo en el que nos vemos envueltos, perdemos de vista a veces las libertades más esenciales. Las hemos perdido de vista completamente. Nos han convencido que este es el único sistema que hay y no puede cambiar. Pero ¿cómo puede ser el único sistema que haya? Un sistema que te condena a vivir para trabajar, a hacer las tareas más desagradables o más innecesarias o que menos le aportan a tu vida para ganar un dinero que no te alcanza para llegar a fin de mes. ¿Cómo haces para contemplar la posibilidad de vivir enganchado a un laburo que ni te realiza como hombre, ni te aporta como ciudadano, ni tampoco te ayuda a formar una familia, y que de hecho muchas veces te ata a un esquema totalmente perverso en el cual no solamente no conseguís independizarte, ser vos mismo, sino que a veces vivís en las casas de tus viejos hasta los 30 o más allá? Estamos en un sistema donde vos, si querés estudiar, no tenés ni siquiera la certeza de que vas a terminar los estudios y vas a poder emplear lo que aprendiste en algo. No sabés si vas a terminar manejando un taxi, trabajando en uno de estos horrorosos lugares de comidas rápidas, como teleoperador o telemarketer, que le dicen aquí. En realidad, no tenés idea de si la inserción laboral va a ser posible luego de comerte una carrera gigantesca. Ni siquiera tenés la posibilidad de acceder a un plan de salud decente. No sé si a vos te pasó lo mismo que a mí. Yo la primera vez que, luego de pagar religiosamente los impuestos, ¿no?, y estar dentro del monotributo, bueno, vos estarás en algún otro plan semejante, pero un día te acercaste a tu obra social, que ya no debería llamarse siquiera obra social, y cuando fuiste a hacerte atender, te hablaron de una palabra que yo realmente no había escuchado, que se llama copago. ¿Cómo copago? ¿Que mis impuestos no alcanzan para pagarme un plan de salud universal y decente? Yo realmente no termino de entender. Somos los mismos que estamos trabajando y estamos estudiando y estamos aportando y estamos contribuyendo con impuestos y no llegamos siquiera a cubrir nuestro propio plan de salud. ¿Cómo puede ser que agarrás una boleta cualquiera de servicios, de luz, de gas, de lo que sea, y te aparezcan una mitad prácticamente de lo que estás pagando en impuestos que para colmo están sacados para pagar algo que no tiene nada que ver y ni siquiera aporten a tu propio plan de salud? Bueno, justamente están hipotecando nuestro futuro. ¿Sabes quiénes están hipotecando nuestro futuro? No solamente los políticos. Los políticos hoy en día no son más que administradores de los banqueros y de los poderosos. Desde hace mucho, en realidad, las democracias de hoy en día no son más que una farsa que te hace continuar dependiendo de los poderosos sin tener la oportunidad de expresar tu verdadera opinión. ¿O me vas a decir que realmente a vos te representan los partidos? Si hay algún partido que te represente, bueno, está muy bien lo tuyo. Yo particularmente estoy desarrollando ya desde hace un tiempo la idea de que no solamente el voto es inútil, sino que el voto empieza a ser perjudicial. Que votar de alguna manera es abdicar, es ceder, es entregarse, es darle a otro tu voluntad para que haga lo que se le da la gana. No importa lo que te cuenten cuando están haciendo las campañas, totalmente opuesto va a ser lo que hagan cuando tengan que ejercer con tu voluntad algún tipo de poder. Generalmente va todo en el mismo sentido, va a los mismos bolsillos. No en vano la brecha entre ricos y pobres se ha abierto como nunca y cada vez hay más pobres. Y sabes que entre los pobres están algunos de los que nos contábamos con un orgullo bastante ridículo, bastante vergonzoso como clase media. Y no es que esté mal ser clase media, porque de esa manera tenés acceso a lo básico para una vida digna. Está mal ser clase media cuando todo lo demás se está desbarrancando y cuando tenemos a nuestro alrededor cada vez más pobres, cada vez más excluidos, cada vez más jodidos. Porque en eso nos va la cosa también. La inseguridad empieza a ser un juego en el cual nosotros estamos inmersos de una manera casi cómplice, te diría. Al fin y al cabo, el que sale a robar no tiene un poco de razón, no le están quitando todo aquello por lo cual podría tener una vida, digamos, digna. ¿Y quién termina embolsándose eso? Bueno, sabemos, es la historia de siempre. Lo que nos han hecho creer es que no se puede cambiar. Por eso digo, la semana pasada cuando empezó este curioso movimiento, que me dirán no tuvo nada que ver con las elecciones en el sentido de que no cambió las elecciones en absoluto, salvo para dañar al PSOE o para hacer desastres con el socialismo que tan poco había aportado desde el gobierno, sino el decir el bipartidismo no nos soluciona nada, pero no es solamente el bipartidismo, es la política en general. Bipartidismo hay en casi todos los lados, ponele que no en la Argentina ahora. Lo que hay en la Argentina ahora es un partido único porque la oposición se suicidó. Lo importante en este caso es que ante un mundo globalizado, donde no llegan aquellas promesas que hacen los políticos, porque obviamente los políticos son tributarios de los banqueros y los banqueros son tributarios de la gente más rica de este planeta que continúa explotando alegremente los recursos sin darle a la gente aquello que le permitiría vivir una vida digna, una vida provechosa y una vida en la cual, con la cual se podría enfrentar a todo ese sistema. Bueno, tal vez ha llegado la hora de levantar un grito distinto, de decir: esto ya no sirve más, esto no da para más. La democracia quizás ya no da para más. A mí me dio en pensar toda esta historia del 15M, como dicen en España, que tal vez nuestro mayor conflicto no es solamente que creemos que es imposible cambiar. Había una pintada maravillosa ahí en la Puerta del Sol, que decía: lo imposible simplemente tarda un poco más. Bueno, yo no sé si es imposible cambiar la idea capitalista de las cosas. Yo creo que es tan posible como cualquier otra idea, pero creo que lo fundamental que nos recordaron estos chicos es que la única manera de sobrevivir en un mundo globalizado, donde gobierna el capital, donde gobierna la mercancía, donde triunfa ante todo una carrera salvaje y una lucha salvaje por los pequeños puestos, por trabajar a pesar de que el trabajo lo que hace es consumirnos y destruirnos. Bueno, todo aquello, en definitiva, depende de algo que nosotros deberíamos considerar, que es rebelarse, informarse y resistir. Esto, alguno me dirá, suena muy romántico, suena al mayo de 68, a la primavera de Hungría, a toda aquella época fabulosa de los 60 en que los ideales estaban intactos, pero no solo intactos, se luchaba por ellos. Había un eco de la lucha de los obreros republicanos de todas partes. Hoy en día, ¿habremos perdido todo eso? Bueno, como decía una de las pancartas, precisamente, si luchamos podemos perder, si no luchamos ya estamos perdidos. Creo que es lo más cercano a la idea. A mí, por lo menos, me ha servido para vivir una semana muy intensa detrás de toda esta historia, para admirar a gente que realmente me dijo algo nuevo que hacía muchísimo que no escuchaba, porque todo lo nuevo de alguna manera ha sido dicho alguna vez, pero hacía mucho que no escuchaba estas palabras, este desprecio enorme por el sistema, este desprecio por el capital, este desprecio por la política en el sentido, en el mal sentido de tener un par de partidos que simplemente se turnan en el poder, como nosotros tuvimos aquí a través del Pacto de Olivos y en España a través del Pacto de la Moncloa. Bueno, de la misma manera, esa posibilidad de respirar un aire nuevo, la idea de que la gente a través de una verdadera democracia que se produce en la red, en esta extraña red de internet donde todos podemos expresarnos y donde va siendo el único lugar donde podemos expresarnos realmente. Tengan en cuenta que lo del 15M empezó luchando contra la ley Sinde, es decir, contra aquellos que quieren limitar internet y hacer que sea algo oneroso, que nos cueste, que nos lleve a limitarnos aún más y que sea para unos pocos en lugar de para todos. Bueno, a través del medio más amplio, más realmente democrático que tenemos últimamente, con todas sus fallas y todas sus posibilidades no desarrolladas o, en algún caso, hasta truncas, bueno, con todo eso se armó una democracia muy particular. Algunos dicen que los chicos no tienen la menor idea, que no saben qué es lo que quieren pedir, que en definitiva lo que hacen es, esto es genial, molestar a los comerciantes que están en la Puerta del Sol. Yo creo que a veces hay cosas más importantes y molestar es una obligación. No queda otra, no hay otra posibilidad. Si algún día este movimiento prospera, es decir, prospera en la conciencia de la gente, si la gente por fin abre los ojos alguna vez y se da cuenta de que no vale la pena vivir como esclavos de una clase dominante y diminuta que controla la riqueza de un planeta enorme, de un planeta que produce riqueza para sostener a todos sus ciudadanos, a todos sus ciudadanos de ese mundo, bueno, entonces yo creo que van a recordar aquellos primeros 40 chicos que armaron la acampada y crearon la posibilidad del disenso. No creo que sea algo tan fácilmente olvidable. Puede que no llegue a ningún lado, indudablemente. Algunos me dirán, el mayo francés no llegó a ningún lado tampoco. Yo creo que no es así. Creo que cambió conciencias y de algún modo ayudó a entender las cosas de otra manera. Por cada uno que se entera y pasa la información al de al lado, hay un mundo de posibilidades abiertas. Y creo que lo que hicieron estos chicos en Puerta del Sol, en República del Sol, como todavía es, porque están acampando ahí y en las ciudades de España, e incluso frente a las embajadas, aquí tenemos en la embajada de España en Argentina una 50 de personas, no sé si acampando con idea de quedarse a dormir en ese sentido, pero sí haciendo una protesta silenciosa, porque no te dejan hacerlo de otra manera. Ten en cuenta que son los que dicen que si el voto sirviera para algo, lo prohibirían, o que si el futuro no tiene otro color, todo va a ser gris. Bueno, a esa gente, a toda esa gente, algo la movió, algo le hizo sentir esa iniciativa que, por otro lado, los políticos de ninguna manera pueden generar. Así que, muchachos, voy a dedicar con mucho corazón el tema que viene ahora y que habla perfectamente de la renuncia que hay que hacer para llegar a ciertos ideales. Porque parte de la renuncia tiene que ver con no estar con Dios ni con el diablo. Tiene que ver con no ser de un partido ni del otro. Tiene que ver con estar en tierra de nadie. Por eso me parece fantástico pasar en el día de hoy como homenaje a esto nuevo, a esto interesante, vigoroso, inspirador, Tierra de Nadie, ese gran tema de Barón Rojo, que sigue siendo una de las bandas que más nos ha alentado desde sus letras, aquellos que tenemos un mínimo interés por lo que ocurre en el mundo, no digo por la política en el sentido más bajo del partidismo, pero por la política como aquello que se vive en polis, es decir, en ciudades, aquel sentimiento urbano del conocimiento repartido y del progreso sostenible. Bueno, es el tema que creo yo mejor representa este momento particular. Para los de la República del Sol, dedicado Tierra de Nadie, Barón Rojo. Chavales, gracias por la inspiración. Valió. luego de que Sherpa, Hermes y los hermanos de Castro nos regalaran esta perla, no queda otro remedio más que despedirse, y lo hacemos con bombos y platillos, amigos, acampando aquí, pero yéndonos a recoger por la noche. En la operación y producción estuvo Gustavo Sitzer haciendo maravillas detrás de las laptops. Locutó, presentó y organizó la música un servidor, César Fuentes Rodríguez. Las fotos habitualmente no lo mencionamos, pero deberíamos. Roxana Palacio y Laura Paz andan detrás de lo que es la imagen de este programa, que sale para mariscalrock.com, sale para radioeter.com.ar y las emisoras que nos dan aire, que son FM Box de Punta Alta, FM City Rock de Pergamino en el 97.1, The Rock de Mar del Plata, FM del Tuyú para el Partido de la Costa y Espectro FM de Corrientes. Además de eso, en www.radio.requiemweb.com.ar tienen ustedes el programa subido todas las semanas para escuchar o descargar lo que gusten. No nos queda más que despedirnos, y nos despedimos con el identificador de este programa, que es nada menos que un servidor diciendo el nombre y punto, con algún efectito y demás. Esto fue el noticiero de las Pampas Argentinas y olé.